va a haber un periodo transitorio para que los ciudadanos nos adaptemos a esta nueva factura de electricidad. Tenemos que es necesario de cara a medio largo plazo que seamos conscientes que en algunos momentos pues hay que el precio de la factura pues puede ser considerable en algunos momentos por el consumo que se tiene, pero creemos que tenemos que el gobierno debería haber puesto un periodo transitorio para que nos vayamos adaptando y no de un día para otro permitir que las eléctricas pues pongan esta tarifa tan compleja entre horario punta, horario llano y horario valle, que horario valle prácticamente desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana y fines de semana y festivos nacionales, y por tanto prácticamente cuando menos, bueno, cuando estamos durmiendo, pues parece que de lo que quiere el gobierno las eléctricas que si queremos ahorrar pues tengamos que usar electricidad prácticamente cuando estamos durmiendo, y bueno, no creo que sea adecuado que se haga así de esta forma. También nosotros lo que proponemos es que se aplique el tipo de IVA reducido del 21% al 10%, al menos durante un periodo transitorio que debería aplicar desde junio, y por lo menos estamos convencidos de que al menos hasta final de año que los ciudadanos nos vayamos adaptando a esta nueva normativa. Y solo en cuanto a esa moción que nos presentamos la semana pasada, creemos que es necesario y que se tomen esas medidas, como digo, un periodo transitorio para que nos podamos ir adaptando los ciudadanos a ella, y un tipo de IVA reducido, y que además pues hay una serie de impuestos que se aplican a la electricidad, y que lo que creemos también desde Ciudadanos que únicamente se aplique al precio que estamos pagando los ciudadanos por el precio de la electricidad. Pero bueno, la factura, la verdad es que es complicado entrar dentro de la misma, y para no ir matizando, pues lo que queremos es, sobre todo, estas medidas, un periodo transitorio y un tipo de IVA reducido al 10% y no al 21% como se viene aplicando ahora, para que no repercuta de forma tan directa en todos los ciudadanos y la factura de la electricidad, que ya de por sí era bastante cara y ahora se va a aumentar, incluso en muchos casos se puede duplicar, y no queremos que a partir de julio pues todos los ciudadanos nos llevemos esa sorpresa, y es una de las dos mociones que vamos a presentar en el pleno de junio. Me comentabas que estáis además pendientes de actualizar incluso las mociones una vez que se presente la próxima semana, porque es cierto que se van desarrollando diferentes novedades, van llegando, por ejemplo, incluso en torno al tipo de IVA, ¿no? Parece que el gobierno ha mostrado su intención, su voluntad en ese sentido, de reducir del 21 al 10%, y que va a ser aprobado en los próximos días. Así que, bueno, es algo que presentabais días atrás y que está también un poco pendiente de la propia actualidad y de las novedades que se vayan produciendo, ¿no? Sí, es una de las solicitudes que viene haciendo Ciudadanos en el Congreso en España. Y hemos visto en prensa que parece que el gobierno está dispuesto, al menos de forma transitoria, a reducir ese IVA del 21 al 10%, que lo que viene solicitando, una de las medidas que viene solicitando Ciudadanos, y bueno, si en este caso el gobierno toma esa medida, que yo esperemos que sí, pues actualizaremos nuestra moción en cuanto a la factura de electricidad. Y otro de los temas, sin duda, de mayor actualidad, más aún en la jornada de hoy, pues la cuestión de los indultos a los responsables del Prusés, y en ese sentido, o en torno a este tema, gira la otra moción que vais a presentar. Sí, también estamos viendo en prensa que posiblemente mañana o pasado mañana pues haya un consejo de ministros y se pueda, parece que la intención del gobierno de Pedro Sánchez es indultar a los condenados por el Tribunal Supremo del Procés. Para poner en situación, en el 2017, en otoño de 2017, los algunos políticos de Cataluña pues decidieron de forma unilateral poner una urna para que Cataluña se separara de España, un proceso de independencia, un proceso unilateral, totalmente ilegal, como así lo han corroborado todos los, sobre todo el Tribunal Supremo, que condenó a una serie de personas, de políticos, por tomar esta decisión de forma unilateral, vulnerando nuestra Constitución. Yo creo que es nuestra Constitución, pues desde 1978, en aquel momento, pues hubo unidad en España, y yo creo que si en algún momento hay que hacer alguna reforma, pues siempre que sea con unidad y que tenga respaldo de una amplia mayoría, pues desde Ciudadanos pues estamos abiertos a cualquier reforma, pero lo que no se puede es que de forma unilateral una serie de personas pues decida hacer un referéndum unilateral. Además, si vemos las imágenes, pues se hizo de forma violenta, hubo agresiones, se rompieron muchos escaparates de comercio, en general pues fue una jornada muy muy violenta, fue un desafío al Estado, un desafío a España por parte de una serie de políticos en Cataluña. Y bueno, creemos que en Ciudadanos creemos la independencia del Poder Judicial, y si la justicia ha decidido una pena porque por ese cele de delito de sedición y de malversación, como así viene refrendado por el Tribunal Supremo, pues no entendemos cómo el gobierno de España, el gobierno del Partido Socialista y de Podemos, y con el apoyo de algunos de estos partidos, como puede ser Esquerra Republicana, que tiene algunos presos por querer fracturar y romper con España y con la Constitución de 1978, pues no entendemos cómo Pedro Sánchez pues quiere ahora indultar a estas personas que cometieron esta serie de delitos. Por nuestra parte, no habría ningún problema si desde del Poder Judicial, en base a la ley que tiene a nuestro ordenamiento jurídico, decide que estos presos puedan salir o en algún momento, pues bueno, eso debería estar en manos del Poder Judicial y no del Gobierno de España, que bien es cierto que puede tener esa capacidad para indultar a estos políticos por haber cometido estos delitos, pero nosotros creemos que no se trata de, parece una concesión que hace Pedro Sánchez a sus socios, a Izquierda Republicana y a otros partidos, pero bueno, nosotros creemos que los partidos políticos no, y el Gobierno de España no está para compensar a sus socios, sino que lo que tiene que hacer es gobernar y dirigir España y no hacer esas concesiones. Si vemos, algunos políticos llevan varios años en la cárcel, pero también podemos ver a algunos presos, bueno, entre comillas, o deberían estar cumpliendo una condena, pero están viviendo a base de recursos públicos en otros países y no han cumplido ni un día de condena, y no sé. No entiendo cómo, por ejemplo, pueda venir Puigdemont después de estar prácticamente 4 años huido de la justicia de España y venga tranquilamente a España. Y bueno, y otra de las mociones bastante a nivel general, y como nuestro grupo municipal pues está presentando en todos los plenos a partir de marzo mociones, y en este caso son generales porque es más complicado presentarla a nivel municipal, pero bueno, creemos que es importante presentar esta moción sobre los indultos, porque estamos totalmente en contra de los mismos, y sobre todo la forma en que el gobierno de Pedro Sánchez los quiere realizar, creo que esta misma semana. Bueno, pues decíamos esa última hora porque, de hecho, pues acaba de arrancar en la Moncloa el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, que parece que hará oficiales los indultos a los presos independentistas. Así que, evidentemente, un tema de absoluta actualidad. Esas son las dos mociones que Ciudadanos tiene previsto presentar la próxima semana, lo que será el pleno ordinario del mes de junio del Ayuntamiento de Dubrique. Hay otra serie de cuestiones, Jorge, que me comentabas. Quería recordar, por ejemplo, en materia de ayudas a las empresas que llegan desde la Junta de Andalucía, puesto que estaríamos dentro de una nueva de esas nuevas líneas de ayuda que además comenzó el plazo de solicitud el pasado 16 de junio. Sí, recordar que hasta el 6 de mayo había una serie de ayudas con un presupuesto de 270 millones de euros y hasta 30.000 euros por empresa desde la Consejería de Empleo. En este caso era dedicada en concreto al mantenimiento del empleo de empresas afectadas por ERTE. Me consta que esa ayuda han solicitado bastantes empresas de Ubrique y, de hecho, me consta también que algunas ya tienen la resolución favorable y es una ayuda que estaba en vigor, como digo, hasta el 6 de mayo para el mantenimiento del empleo de empresas afectadas por ERTE con un importe de 270 millones de euros. Y el 16 de junio estas ayudas nuevas, que son también complementarias a la que acabo de comentar de la Consejería de Empleo, en este caso se trata de una ayuda con un importe total de para Andalucía de 1.109 millones de euros, un importe bastante considerable, una de las partidas más importantes a nivel presupuestario. Son ayudas de entre 3.000 y 200.000 euros para empresas. En este caso, en concreto, se trata de deudas pendientes para empresas pues por problemas que hayan sobrevenido con la crisis de la COVID-19 y están en vigor desde el 16 de junio. Se pueden solicitar a través de la página web de la Consejería de Empleo. Como digo, es importante que las empresas que lo quieran solicitar, bueno, no solo empresas, sino también estas empresas son para pequeñas empresas y autónomos. El CNA del sector de la marroquinería, el 1512 del sector de la piel está entre estos sectores y yo animo a las empresas que lo soliciten de forma inicial lo antes posible porque va por orden de entrada para agotar ese presupuesto. De todas formas, yo creo que es un presupuesto considerable y todas las empresas que se encuentren en una necesidad de pagar deudas pendientes motivadas por la COVID-19, pues le llegará estos fondos que creo que son necesarios para todos los sectores, para el pequeño comercio, porque también está incluido el pequeño comercio, cualquier persona que tenga un comercio de sector textil, calzado, que tenemos bastante en nuestra localidad. Yo ya se lo he comentado a la Asociación de Comerciantes de Ubrique, también le he mandado la información a la Asociación de Empresarios de la Piel, porque creo que hay que usar estos recursos para mantener el nivel de empleo en nuestro pueblo, en Ubrique, y creo que estas ayudas son necesarias y vemos que la Junta de Andalucía pues tiene en cuenta a Ubrique, al sector de la piel, incluyendo, como digo, entre distintos sectores, el sector de la piel, el sector del comercio, y creo que es importante para reactivar y que se siga manteniendo el empleo en Andalucía, que a pesar de la pandemia, desde hace varias semanas, viendo las estadísticas, Andalucía desde el mes de mayo es la comunidad autónoma con más autónomos de toda España, ya superando a Cataluña por encima en cuanto a número de autónomos de otras comunidades, como puede ser no solo Cataluña, sino también Madrid o Valencia, y esto pone de manifiesto la serie de ayudas, como digo, de 270 millones hasta mayo, esta ayuda de 1.109 millones de euros, la tarifa plana de autónomos, y bueno, se trata desde la Consejería de Ciudadanos, la Junta de Andalucía, de apoyar a las empresas y, por tanto, apoyar al empleo en Andalucía y, por supuesto, en Ubrique. Además, muy importante, señalabas que se trata de ayudas complementarias a las que han venido convocándose previamente. Sí, son medidas complementarias y, como digo, es en concurrencia no competitiva y va por orden de entrada, y por tanto yo animo a todas las empresas que lo pidan lo antes posible. No creo que se agoten todos estos recursos, porque es unos recursos considerables, con una partida de 1.109 millones de euros que pone para el mantenimiento de esas empresas que puedan tener problemas financieros con deudas pendientes de pago. Son deudas pendientes que hayan podido surgir durante esta pandemia hasta el 31 de mayo y que las empresas que lo consideran oportuno pues tienen abierta la plataforma de la Consejería de Empleo. Como siempre, yo vuelvo a reiterar que es necesario tener certificado digital y que usen el CADE de Ubrique para pedir información. Allí les prestarán asesoramiento para toda la ayuda que hay en vigor, sobre todo en este caso de ayudas a empresas y autónomos y comercio. Y bueno, allí en el CADE prestamos unos servicios excelentes, y bueno, yo animo a que usen esos recursos que la Consejería de Empleo pone en manos de todos los autónomos emprendedores en Ubrique. Uh-huh. Más cuestiones. Por ejemplo, días atrás nos hablaba dentro del espacio Cosa de Todos de pues lo que va a ser ese campo de voluntariado juvenil de promoción y mantenimiento del yacimiento arqueológico Ciudad Romana de Ocuri. Quería hacer de nuevo referencia a ello porque además visitaba, ¿no?, estos días atrás nuestra localidad la asesora de programas del Instituto Andaluz de la Juventud de Cádiz, Esther Simancas. Sí, justo la semana pasada estuvo Esther Simancas del Instituto Andaluz de la Juventud, que pertenece a la Consejería de Empleo, estuvo en Ubrique, reunida con la alcaldesa y otros miembros del equipo de gobierno, y sobre todo trataron este asunto sobre los campos de voluntariado, el campo que va a tener lugar en Ubrique, en el yacimiento arqueológico de Ocuri. En la anterior intervención en Cosa de Todo yo hablaba sobre este campo, y bueno, la semana pasada pues vino Esther Simancas y tuvo la reunión con la alcaldesa y la informó sobre este campo que va a tener lugar en la primera quincena de agosto. Y yo creo que bueno, es una decisión buena para nuestro pueblo, para dar a conocer el yacimiento arqueológico de Ocuri. Van a venir una serie de jóvenes entre 18 y 30 años con un total de 20 plazas. Hay dos campus en toda la provincia de Cádiz, en concreto de Ubrique, y otro en espera, y creo que es una medida importante para poner en valor nuestro yacimiento arqueológico de Ocuri. Bueno, y en ese sentido, no solo esto, también desde el Instituto Andaluz de la Juventud pues se tuvo una reunión con la Asociación de Comerciantes de Ubrique para dar a conocer la tarjeta joven que se pueda emplear en los comercios de nuestra localidad para darle contenido, alguna serie de descuentos. Bueno, en general pues llegar a un acuerdo con los comercios de Ubrique, y el mismo día que se reunió con el ayuntamiento pues tuvo una reunión con la Asociación de Comerciantes. Y bueno, es importante que si hay una serie de recursos que pone la en este caso la Consejería de Empleo a través del Instituto de la de la Juventud, pues se puedan dar a conocer y se usen estos recursos que pone la Junta de Andalucía, en este caso, como digo, a través del Instituto Andaluz de la Juventud. Uh-huh. Además, te quería referir a una nueva iniciativa, ¿no?, que parte de la Junta de Andalucía, que pone en manos de los propios ayuntamientos la posibilidad de poner en marcha lo que es la formación profesional. Sí, en este sentido, la formación profesional, ya lo he hablado en algunas ocasiones, la formación para ciudadanos de la Junta de Andalucía es fundamental. Ya he hablado en algunas ocasiones de la formación profesional dual en marroquinería, que se van a invertir más de 195.000 euros en el Instituto de las Cumbres para que esa formación en marroquinería, que llevamos escuchando hablar años y años, pero antes cuando gobernaba el Partido Socialista la Junta parecían cantos de sirena, pero ya, ya es una realidad. Está, van a empezar las obras en cuanto termine la clase prácticamente. Ya la FAE, pues va, la Agencia Pública de Educación va a iniciar esas obras y con una ejecución bastante rápida, nos comentaba entre 4 o 5 meses. También tenemos en el Instituto de los Remedios, otra formación profesional dual en asistencia a dirección, y en este caso, pues, como digo, pues hay una nueva iniciativa que pone la Consejería de Empleo, que es una formación para, en concreto, formación para el empleo, que es con una dotación presupuestaria de 60 millones de euros que la Consejería de Empleo va a poner en manos de los ayuntamientos para que decidan, porque cada municipio pues tiene unas peculiaridades, este tipo de formación. Lo que se trata que en estos casos de pandemia pues mejore la empleabilidad en los municipios dentro de Andalucía, en este caso concreto en Ubrique. Nosotros tenemos alguna serie de propuestas porque entendemos que todos sabemos que en cuanto a empleabilidad el sector de la piel es fundamental, y creemos que el Ayuntamiento de Ubrique, cuando esa medida de 60 millones de euros que pone la Junta de Andalucía para la formación profesional para el empleo, creo que puede ser un momento importante para que llegara un acuerdo entre el Ayuntamiento de Ubrique, Escuela Artesano, el Centro Tecnológico, y que sobre todo la empleabilidad vaya encaminada al sector de la piel, que en nuestro municipio pues es el sector fundamental, el que más empleo crea, y creo que por ahí deben ir la iniciativa. Y bueno, yo supongo que desde el Ayuntamiento pues ya tendrán constancia de que esta medida se va a realizar, y bueno, desde nuestro grupo municipal pues estamos, en cualquier caso, si necesitan cualquier información, pues queremos que nuestro ayuntamiento solicite esta formación profesional para el empleo, que creo que es importante para los ubriqueños, porque desde Ciudadanos pensamos que la formación es fundamental, y en este caso esta medida bastante novedosa, porque se trata de una oferta que pone en la Consejería de Empleo para que los ayuntamientos, pues como digo, puedan mejorar la empleabilidad dentro de Ubrique. ¿Pero se trataría de cursos, talleres que puede organizar cada ayuntamiento? Sí, sí. Son un curso en cuanto a formación profesional para... Es una formación profesional específica, que es formación profesional para empleo, y unos recursos que se van a poner para los ayuntamientos de 60 millones de euros, y que los ayuntamientos pueden solicitar. Yo espero y deseo que nuestro ayuntamiento lo solicite, estos recursos, y que esta nueva formación profesional para el empleo, que se van a gestionar a través de los ayuntamientos, porque desde la consejería pues se entiende que el de los ayuntamientos conocen las necesidades en cuanto a formación que tiene cada municipio, y bueno, creo que es una iniciativa importante y considerable, y que nuestro municipio pues puede ir en la línea de la formación para el empleo en el sector de la marroquinería. Y bueno, en este sentido pues lo que nosotros consideramos, y esperemos que nuestro ayuntamiento la solicite y pueda usar esos recursos que pone la Consejería de Empleo en manos de los ayuntamientos. Nos quedamos sin tiempo, pero querías hacer referencia también a las distintas actividades en las que ha participado Ciudadanos en materia de igualdad, por ejemplo, o dentro de lo que es esta semana de la diversidad. Sí, la semana pasada, Avanza, pues nos invitaba a la entrega del distintivo del Instituto de los Remedios como centro libre de LGTBI-fobia. Y venía Ángel Mora Cañizares, director general de Igualdad de Trato y Diversidad, a Ubrique, y estaba en este acto, y creo que es importante poner de manifiesto el compromiso que tiene Ciudadanos con la igualdad, y en ese sentido pues vino un director general de Igualdad de Trato y Diversidad. También ayer estuvimos en el acto de la izada de bandera dentro de nuestro ayuntamiento, y bueno, vamos a estar en todos los actos que podamos estar, que nos inviten para este sentido. Creo que Ubrique es un pueblo en el que en general no ha habido prácticamente ningún problema en este sentido, pero creo que hay que seguir avanzando en igualdad, y bueno, nuestro grupo, el Grupo Municipal de Ciudadanos, va a estar, por supuesto, con todo este tipo de iniciativas. Pues con esas iniciativas nos vamos a quedar, y ahora sí estamos ya por encima de esos 30 minutos que ya saben disponen cada formación política dentro del espacio de política aquí en La Mañana. Hoy con la participación de Ciudadanos, y en concreto, bueno, pues como acaban de comprobar, con la participación de Jorge Oliva. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.